infancia plena, corrió en tu arena, playa serena, debajo del cielo azul, barra de amigos, fieles testigos de aquel partido, ladrón de siestas, olor a humo en la tardecita, rueda de mate con torta frita, mientras la noche que iba naciendo venía trayendo verso y nostalgia, sobre las cuerdas de una guitarra se iba tejiendo sueño cantor. Cantaba el grillo su letanía en la lejanía de la barranca. Bueno, muy linda canción. Eligió Mariana allí para recibir a Alejandro Lloritz, que está por acá. ¿Cómo andás, Alejandro? Buenos días, Ángeles, Marcelo y Mariana también apoyándonos en esta salida al aire. Ahí está. Por supuesto que decimos Alejandro Lloritz y todo el mundo piensa en el Quillú, ¿no? Y bueno, y con eso venimos a conversar un poco con la audiencia nuevamente de la propuesta de turismo social. Exacto. Que tiene el Parador Sur y el complejo, junto con el camping La Casa del Cura, el emprendimiento de turismo social de AMUL, de la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pinto. Con Alejandro podríamos hablar de muchísimos otros temas, aviso, que un día de estos tenemos que arreglar para una entrevista para hablar de otros temas. Pero esto de Quillú, el otro día estuvo acá el profesor Andrés Freire y se mandó un aviso, que no sé si vos habías arreglado algo con él, se mandó un aviso diciendo de Quillú y la próxima temporada. Bueno. No, hay que reconocerlo, habíamos arreglado. Sí, con Andrés, lo que habíamos arreglado era su estadía para el próximo verano. Ahí está. Porque, como escucharán en las tandas de la radio, y como venimos haciendo hace algunos años, abrimos a mitad de año. Sabemos que cada vez es más complicado, las vacaciones se concentran en pocos días, la gente tiene, y las mejores fechas, los mejores momentos, es muy difícil de conseguir, también los precios son muy altos, y nosotros estamos con la propuesta de siempre de algo muy cercano a Montevideo, a 60 kilómetros, en ómnibus hay que hacerlo en dos tramos, de una hora y media, en vehículo particular, tranquilo, se llega en una hora, hasta en menos, al ladito de la playa, en una zona muy agreste, muy tranquila, muy familiar, muy natural, un entorno muy lindo que ya en muchos balnearios no va quedando. Es cierto. Quillú realmente está experimentando un crecimiento, quienes van año a año o quienes no van todos los años y vuelven, lo pueden comprobar, el crecimiento en cuanto a la construcción que hay. Sin embargo, siempre les comentamos a quienes vienen, Quillú tiene una extensión, el balneario, ¿no? Claro. Porque es una zona que tiene 15 kilómetros desde la costa hasta la ruta, ¿no? Donde es una zona rural, con actividad, bueno, papas, frutillas, cítricos, ganadería, tambos, pero el balneario propiamente son apenas 3 cuadras, en algunos lugares un poquito menos, en algunos lugares un poquito más, desde la costa son 3 cuadras, pero tiene una extensión de 7 kilómetros. Claro. Nosotros estamos en el extremo este, la parte más cerca de Montevideo, pero se extiende a lo largo de 7 kilómetros. Entonces, siempre está espaciado, nunca estaba abarrotado de gente, nunca las construcciones se vuelven una gran densidad, digamos, como para otras cosas que se viven en otros balnearios, que están muy concentrados. Claro. Y cuando aumenta la cantidad de gente, uno se anda pechando. En Quillú, todo lo contrario, siempre hay espacio para cada uno, siempre se mantiene todo el entorno agreste, como se nos quejó, ya le hemos contado, creo, alguna vez aquí, se nos quejó alguien en el camping en el verano pasado que molesto, pues se despertaba con el cantar de los pajaritos, ¿no? Tenemos el camping más familiar, no quería más, que se, más tranquilo. No quería despertarse. Donde la gente viene y le molestaba, pues le, y bueno, pero justamente no te despiertan los ruidos, no te despiertan los autos, no te despierta el relajo que arme en otro, porque el estilo que tiene el camping es un camping familiar, entonces de noche se duerme, se descansa, la gente se levanta, está con unos baños bien amplios, prolijos, con buena sombra. Claro. En un predio como es pequeño, relativamente pequeño, con un entorno seguro, uno se levanta. Topo, y con una variedad de cosas para hacer. Que yo me acordaba ayer, pensando en que hoy venías, en otras entrevistas últimamente, que decimos, se puede hacer esto, aquello, lo otro, nos olvidamos decir que se puede pescar también. Parece, bueno, es una cosa más, pero hay gente que tiene eso como su actividad para desengancharse, para por lo que sea, mucha gente, ¿no? Sí, ahí también se puede pescar. Se puede, según la época, es cierto que a veces sale poco. En claro, la orilla allí, claro. Recordamos que Ordey, la parte donde nosotros estamos, muy próximo, a pocos metros de la desembocadura del arroyo Mauricio, en el Río de la Plata. Claro. En la playa, allí es pueblito de pescadores artesanales, pescan, pero ya aguas adentro. Pero, por ejemplo, creo que el fin de semana pasado en Quillú hubo más en otra zona de estos 7 kilómetros que tiene, hubo un campeonato de pesca. Hacen todos los años. Hay 4 o 5 campeonatos al año, en Nordey mismo. En la bajada del Parador Sur y se hace también, dentro de un par de meses nos va a estar tocando y se hace la entrega de premios en el escenario. Dentro de un par de meses, así sí, que eso septiembre. Sí, la Comisión de Vecinos en general es por esa época. Hay, hay libres, hay de especies en particular, claro. el clásico del pejerrey, según hay de todo. La época. Pero la gente viene a pescar, incluso aunque no pesque nada. Claro, seguro. Es esa forma de decir, me voy a entretener y desenchufarme un poco mirando el mar y pescando. Es parte, aunque mucha gente pesca y devuelve el pez al mar. Claro. Eso es un ejemplo de lo que importa la pesca. Sí. Ahora, son cosas en las que uno piensa, irse un fin de semana, o el que saca licencia, tiene unos días para irse, o gente que ya se jubiló. Quillú dejó de ser hace un rato el lugar para ir solo en verano, ¿no? Se puede ir todo el año. Lo que está haciendo ahora Alejandro es diciendo, para los que quieren reservar para verano, hay que empezar a moverse ahora, porque después yo me acuerdo el año pasado que te teníamos a vos con la cabeza hecho un bombo, con gente que mandaba mensajes y decía, no puede ser que no haya. Yo quiero y no hay lugar. Bueno, pasa. Y se ocupa. Pasa. Eso sucede en todos lados. Por eso nosotros también, hay quien se va en el verano, se queda con ganas porque no pudo ir en la fecha que quería o la cantidad de días que quería, y ya se quiere ir dejando la seña para el verano siguiente. Cosa que nosotros no hacemos, y abrimos las reservas a mitad de año. Una posibilidad, esto es un complejo destinado a o que apunta a posibilitar unas vacaciones lindas para la familia trabajadora. Entonces aprovechamos la época de los aguinaldos, por ejemplo, o incluso los meses siguientes, donde uno pudo, capaz que el aguinaldo lo tenía todo empeñado, pero bueno, ahí pudo estabilizarse, y entonces ahí al mes arranca. Siguiente puede destinar algún pesito para ir señando la reserva para el verano, y a cambio es que ofrecemos esta posibilidad de que, haciendo la seña de la reserva, pagan la estadía completa a precios del verano pasado. Entonces, es una gran ventaja. Hay abundante disponibilidad. Bueno, teníamos al profesor Freire, tenemos, por ejemplo, el caso de muchos amigos de acá de la radio, Luis Pérez, que también ya tiene hecha su reserva, el compañero Jorge Escoto también. Mirá. Estuvo confirmando. Gente muy amiga de aquí, de la radio y del complejo nuestro, claro, que nos visitan hace años. Y así, otra cantidad de gente que a lo largo de estos 15 años se ha ido haciendo visitante habitual, ya están haciendo las reservas. Sí, hay todavía mucha disponibilidad, pero quienes les interese, pero es ahora. Recuerden que tenemos la cabaña de mar y la cabaña grande, que con capacidad para 8 personas. Al lado están, en el terreno de al lado, independiente, las 3 cabañitas, las trillizas, sí, cabañas para 4 personas, con camas de una plaza, con su heladerita, con su cocina supergas, la pileta con mesada, un parrillero al lado independiente para cada una, todo esto a una cuadra y media de la playa. En la zona nosotros dividimos el complejo de Amul en dos sectores. Este sector, que está próximo al camping, no está dentro del camping, como hay en otros casos, estas cabañas están en la cuadra siguiente, más cerca de la playa. Y después tenemos el sector del complejo del Parador Suri. Porque ahí también hay donde allí, quedarse. Donde allí tenemos las perlas, que son justamente las perlas del complejo y las perlas del oeste, fueron... denominadas, pues están al lado de la playa, al lado de la bajada de la playa, la única bajada. Y al lado del parador. Con casilla de guardavida, la única que no hay que subir y bajar las escaleras entre las barrancas, que es un atractivo precioso que tiene el Quillú, pero que para quien va a veranear y tiene que desplazarse hasta la bajada de la escalera. Bajar la escalera con todo lo que lleva para la playa, de repente quiere volver al baño o a calentar agua para el mate. Es una transacción. O lo que sea, tiene que volver a subir la escalera, tiene que volver a ir hasta la casa. Ya, el primer día es pintoresco y el segundo día te cansaste. Lo haces una vez al día. Aquí estás, al lado de la bajada, y sin escalera, simplemente caminando entre las dunas, cuando te querés dar cuenta estás mismo en la orilla. Es impresionante. Allí tenemos mirá lo que dice María Elena Melo. Buenos días, tengo una amiga maestra que cuando me dice me voy al paraíso, ya sé a dónde va. Y se ríe María Elena. Sí, maestra, sé que hay unas cuantas que van para esos lados. Sí, Patricia, que conoció allí por intermedio de María Elena hace muchos años. Sí. Y nos visita, pero regularmente. Giovanna y una banda que tiene ella dos también. Dos o tres veces al año. Bueno, por ejemplo, el caso de Patricia, que va con los hijos, con la hermana, van todos siempre a la misma, que es a la perla de planta alta. Mira. Allí las perlas son de las más completitas porque tienen un dormitorio independiente con la cama de dos plazas y una cama de una plaza en el otro ambiente. Son para tres. Son más amplias, con un baño más amplio. Tienen aire acondicionado, tienen televisión por cable. La perla de planta alta con una vista espectacular. Qué divino. Río y a toda la zona, al área protegida. Que hay allí en Ordeide con los médanos y toda la flora agreste que se da allí. Tiene la perla tiene la vista directa a toda el área reservada, área protegida. Sí. Y la perla de planta baja, para quienes, por ejemplo, no quieren subir las escaleras y demás, y además con una distribución incluso hasta más cómoda. Y después está la posada, el parador, lo que le llamamos los ñandú galácticos, que son los monoambientes, más sencillitos, más económicos, más accesibles y espectacular, porque están al lado del parador, al lado de la playa, son para cuatro personas, con una cama de dos plazas, con una cucheta, su baño privado con calefón, su heladerita, sillitas, mesa, y tienen una barbacoa preciosa, amplia, con una compartida. Mesada compartida, con cocinas, con microondas, con dos parrillas enormes, donde también uno va sociabilizando con los con quienes están allí, también se vienen para el frente y consumen en el parador, porque todos los que se hospedan, además quienes reservan y se hospedan en nuestro complejo, en el parador tienen un 10% de descuento sobre todos los precios de la carta. Y estamos hablando de una carta que siempre tienta. Uno ve en las redes y te dan ganas de irte a comer nomás, a comer. Porque tienen una variedad de cosas y un nivel... ¿Quién está de vacaciones en general? Apuesta, le gusta mucho las milanesas con papa frita para una vez que va a comer afuera en la playa, pero quien va a estar, por ejemplo, 3, 4, 5 días no va a estar comiendo milanesa todos los días. Entonces, ahí es cuando se abre la posibilidad de la oferta gastronómica. De la oferta gastronómica, y ya estamos preparando algunas ideas nuevas para... Ah, bueno. Y panadería también, porque el pan y todo lo que viene con esa... desde la panadería. Las pizzas, todo hecho en el horno a leña del Parador Sur. Por Dios. Alejandro, hablamos de la temporada que viene, pero por ejemplo, fin de año se vieron las fiestas también. Claro. Hay la posibilidad de reservar también para las fiestas. Sí, sí, ya desde diciembre. Teniendo en cuenta porque también esta fiesta tiene la particularidad que es un fin de semana largo, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, ya muchas de las reservas que tenemos son justamente para las fiestas, básicamente. Lo que más se ha reservado, incluso hasta ahora todavía hay lugar, pero comuníquense. Tenemos esto que hemos incorporado ya desde el año anterior, que es el catálogo de WhatsApp. Pueden comunicar allí, 099-120-064. Allí se pueden comunicar y tenemos por el WhatsApp nomás unos enlaces con cada una de las cabañas que hemos hablado. Se le envía independientemente, ahí apretan con el dedo y tienen fotos de cada una y una descripción por escrito de qué tienen, qué no tienen, qué hay que llevar, qué tienen cubierto, a cuánta distancia tienen los almacenes, a cuánto están de la playa. Bueno, todo lo que lo tienen ahí compendiado en unas pocas líneas, todo lo que precisan saber. Y obviamente a partir de allí nos van preguntando, vamos buscando. A veces quieren ir familias grandes, está la cabaña para 8 personas. Pero claro, la cabaña para 8 personas están todos, vienen de la playa, llenos de arena, van y vienen al baño, cosas, todos en un mismo. Entonces a veces también mejor dos cabañitas juntas, abren la puerta y están al lado de los otros, pero tienen dos ambientes distintos para dormir, digamos, y no todos en la misma casa, tienen dos baños, tienen dos cocinas, opciones hay cantidad, pueden alquilar una perla para quienes van con la familia, con la abuela, por ejemplo. Entonces en la perla pueden tener el aire acondicionado o una comodidad más grande en el baño y demás, y lo combinan con los ñandú, donde la gurizada no precisa tanta cosa, porque está al lado de la playa y va a pasar todo el día allí. Entonces las posibilidades para ir en familia son grandes. Comuníquense, que le buscamos la vuelta, hacemos la cotización más conveniente, y señando ahora, dentro de este mes y el próximo. Ahora vamos a repetir el número de teléfono de WhatsApp para comunicarse. Les decimos, además, en Facebook, por ejemplo, si lo buscan, ponen Parador Suri, van a encontrar allí, entran, y están incluso las imágenes. Está filmado cómo son las cabañas por dentro, la cocina, todo. Pueden verlo ustedes, por supuesto, el paisaje, ¿no? Y se está preparando para el mes que viene una actividad también. Sí, nosotros tratamos de promover, esta época es más tranquila, nos visita gente todos los fines de semana, nos visita gente entre semana, gente que está de pasada, por ejemplo, por trabajo va para el norte o viene del norte hacia el este, y entonces hace una paradita, un descanso, un día para oxigenarse en el Quillú. Nosotros estamos abiertos todos los días del año. También, por ejemplo, gente que va de Montevideo a hacer obras, por ejemplo, a la ciudad de San José, que mirá que la distancia es más o menos la misma que de Montevideo. Yo te iba a decir, lejos, ¿no? Sí. Sin embargo, claro, en vez de qué es lo que hacen, quedarse en un hotel o lo que sea, como además es más económico, dejan ese dinero en el para la nafta y se vienen de San José a Quillú, y por lo menos están trabajando todo el día, pero después van a descansar a un lugar. Así que entre semana recibimos gente trabajadora, gente viajante. Los fines de semana ni que hablar, aunque esté fresco, aunque esté, bueno, por ejemplo, una familia con niños tiene Las Perlas, donde tienen una independencia mayor, pero tienen un dormitorio para la pareja, donde tienen televisión por cable para los gurises, que ahora sí te agarra un poco de frío o algo y hay que estar adentro, se puede estar, pero siempre, además, bueno, ahora para este fin de semana viene gente con sus bicicletas, por más de que tenemos las bicicletas de pedaleo asistido que podemos coordinar y las entregamos allí en el parador para salir a pasear, pero la gente se viene con su bicicleta, salen de trabajar el sábado y vienen para hospedarse, para recorrer todo Quillú, o sea, están en una punta, en bicicleta, pasar la noche, prender la parrilla, lo que sea, y al otro día volver. Es siempre una opción. Nosotros, además, en el parador, que no tiene la misma dinámica que el verano, ¿no? En el invierno abrimos, hay muy poca gente en la vuelta, pero estamos para quienes vienen a hospedarse para resolverle algo, lo que quisieran, pero cada 15 días hacemos capaz una comida grande para los vecinos, para quienes alguna comida de olla, algo así. Y bueno, el mes que viene es inevitable, tenemos la Noche de la Nostalgia. Y ya se ha hecho varias veces, ¿no? La Noche de la Nostalgia. Se ha hecho varias veces. Nosotros los últimos años le hemos cedido la posibilidad de realizar así a la Comisión de Vecinos, que se proponía hacerlo para juntar finanzas para los distintos trabajos de promoción que se hace del barrio. Entonces, ni íbamos a competir con dos actividades y además somos la única infraestructura que hay en Ordey para que se haga. Pero este año no lo van a hacer, así que retomamos nosotros, como hicimos ya hace un par de años y la última vez, ¿no? Y tantas otras oportunidades. Así que, pero los detalles los vamos a ir dejando para los próximos días. Como hablamos hoy, que es un fin de semana largo. Exacto, porque recuerden que la Noche de la Nostalgia es el 24 de agosto, sí. Aquí, que cae jueves. El viernes es feriado no laborable, el feriado rojo, como se dicen, de los que no se mueven. Cambian. Y bueno, y es el viernes, sábado y domingo. Así que a quienes les interese, más allá que les vamos a ir dando los detalles de qué espectáculos va a haber, de qué menú va a haber, va a haber Noche de la Nostalgia en el Salón Cerrado que tiene el Parador Suri. Pueden llegar el jueves, les damos la llave, entran a la habitación, se cambian la ropa para la fiesta, comen, toman, bailan, se divierten, cantan, qué se barra. Ríen. Oh. Cuando no quieran más, salen de allí, se meten en la habitación, duermen. Es una maravilla. Y tienen todo el fin de semana largo para viernes, sábado y domingo por delante. Así que quienes quieran ya ir haciendo la reserva, ni que hablar que van a tener un descuento especial después en el ticket de la Noche de la Nostalgia. Ya pueden ir comunicándose. Qué bárbaro. Porque es un muy buen plan para... ¿Repetir el teléfono con el que hay que comunicarse? 099-12-0064. Perfecto. Bueno, la verdad que la propuesta es muy completa, ¿no? Y tiene muchas puntas. Así que la audiencia, que además los animamos a los que van, a los que han ido, que manden también sus testimonios de lo que viven ahí. Porque mucha gente, como este caso que decía María Elena, ¿no? Que dice, me voy al paraíso. Bueno, cuenten qué les gusta, qué recomiendan para cuando se va al Quillú. Y nosotros vamos a estar conversando, obviamente, en los próximos días por los detalles del 24 de agosto. Sí, bueno, por las menciones que hemos hecho. Por ejemplo, tenemos otra amiga de la radio que nosotros escuchamos y se comunica frecuentemente, que también hizo su reserva. ¿Quién es? Para festejar su cumpleaños de 70. Ya festejó el de 69 el año pasado y ahora va a festejar sus 70 años. Ella ya tiene su reserva, después, por lo que entendemos. Y ella ya tiene decidido que va a empezar el cambio de año allí. Después dice, los que quieran ir a pasar conmigo, aprovechar también. Bueno, tiene lugar en la habitación, pueden alquilarse otra. ¿Se puede decir quién es? Gloria. Gloria. Gloria. No vamos a decir cuál por no hay tema que de las edades. No hay que decir no más, pero no es para que no haya colados en el cumpleaños. un beso grande, que ella también ya tiene su reserva para pasar el cumpleaños allí. Muy bueno, le mandamos un abrazo a las glorias, ya que estamos a las glorias. Bueno, Topo, muchas gracias. Sabemos que estabas trabajando y te viniste a las corridas. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Los invitamos a seguirnos en las redes, en Facebook, en Instagram, como Parador Suri, en Google, Map, en Mercado Libre, en todas las posibilidades. Parador Suri. Con la computadora, con el celular, con cualquier cosa. Se comunican allí al WhatsApp, por allí les mostramos todo con fotos. Vamos a repetir lo que detalle. Es el 099-120-064. Ahí está. Y allí lo comentamos, les explicamos todo y elegimos la mejor opción para que vengan Muy bueno. a disfrutar realmente de un lugar que se sigue creciendo, sigue viniendo cada vez más gente y se sigue manteniendo espectacular en el encanto y cada vez con más novedades, con más sorpresas. Muchísimo. Así que no se pierdan. Y que hace tiempo que no va y fue alguna vez que vaya porque se va a sorprender. Gracias. Y bueno, y dentro de poco todavía estamos con Veranillos de San Juan y cosas. Pero no, cuando, pero cuando no se venga... Ya no hay Veranillos San Juan. Viste que ahora todas las semanas tenés tres días... Parece que lo hicieron a propósito. Pero cuando se vengan ya las estaciones, vamos a retomar las excursiones con la audiencia de la radio. Ahí volvemos nosotros en excursión. Mariana nunca fue todavía, así que bueno. La próxima excursión va. Seguro. Sí o sí va con nosotros. Es toda una experiencia, Mariana, vas a ver. Bueno, muchas gracias por el espacio y saludos a la audiencia. Los esperamos por Ordey. Saludos por allá. Cantaba el grillo su letanía en la lejanía del...